oportunidad, te di todo de mí. Te di amor y mucho más, te di todo de mí. Yo nada te pedí, quería solo que me amaras. Pero no recibía ni siquiera una llamada. Lo bueno que no se cultiva algún día se acaba. Y ahora que tú quieres, yo ya no quiero más nada. Yo nada te pedí, quería solo que me amaras. Pero no recibía ni siquiera una llamada. Lo bueno que no se cultiva algún día se acaba. Y ahora que tú quieres, yo ya no quiero más nada. Ya no me llames más, de ti ya no quiero saber. Pasado es pasado, sea bueno o malo, seguiré sin ti. Ya no me llames más, de ti ya no quiero saber. Ya no me busques más, entiende que ya te olvidé. Ya no me llames más, viva y déjame vivir. Lo pasado es pasado, sea bueno o malo, seguiré sin ti. Quieres ahora porque no lo entiendo. Es demasiado tarde para tu arrepentimiento. Siempre te aprovechaste porque te quería y nunca valoraste lo que yo sentía. Yo nada te pedí, quería solo que me amaras. Pero no recibía ni siquiera una llamada. Lo bueno que no se cultiva algún día se acaba. Y ahora que tú quieres, yo ya no quiero más nada. Ya no me llames más, de ti ya no quiero saber. Ya no me busques más, entiende que ya te olvidé. Ya no me llames más, viva y déjame vivir. Lo pasado es pasado, sea bueno o malo, seguiré sin ti. No me llames, oh no, que yo te llamo. No me llames, no me llames, hey yeah, que yo te llamo. No me llames, escúchame, que yo te llamo. Ya no quiero saber de ti. No me llames, entiéndeme, que yo te llamo. De otra persona estoy enamorado. Que yo te llamo. Ya no me llames.